Amique, amique, yo soy tripite en La Habana, mi negro a mí lo que sea. Si vieras cómo meneaba tripita su cinturita, mientras que con su palucha solita se divertía y decía se acabó. Amique, tripite en La Habana, amique, qué negra más linda, amique.